Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes los podcasts y también la escucha online, con lo que nos puedes escuchar cuando y donde quieras. Y bueno, vamos a lo primero que vamos a hacer en esta primera hora es escuchar a nuestro compañero Agustín Reyes, que como cada día nos trae su recomendación diaria en la agenda. Así que, buenas tardes, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto dentro del ciclo Música y Museos en Sevilla 2021. Hoy a las 10 de la noche, concierto electroacústico con Alice, estilos pop, folk, música electrónica y acústico, con un precio en las entradas a 10 euros. Todo ello será en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, en la Plaza de América número 3. Alice ofrece un concierto con un formato especial, un show electroacústico, para presentar los cuatro adelantos de su nuevo álbum llamado Fracciones, que ya han sido editados en la casa Hook Managing Altafonte y que forman parte de este disco que verá la luz en septiembre del 2021. Además, hará un repaso por toda su discografía adaptada a este íntimo concierto, que por cierto tendrá una duración aproximada de 75 minutos. Recordamos, hoy a las 10 de la noche, concierto electroacústico con Alice en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, situado en la Plaza América número 3, con un precio en las entradas a 10 euros. Pues ya lo sabes, conciertito esta noche a partir de las 10 de la noche y nosotros continuamos aquí en Helves en verano. Escucho, me dan ganas de ponerme unos patines y ponerme a patinar por, yo qué sé, las playas de California. El problema es que ni estoy en California, ni tengo ni idea de patinar. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Sweet Dreams, The Sound of Legend. Esta canción que originalmente es de los Eurythmics Mix. Vamos a irnos hasta el restaurante que hemos cogido a Gorda hoy para conocer un poco más sus cartas, sus tapas, sus instalaciones, etc. Espero que no nos dé mucho problema porque hemos tenido algún problemilla con Marisa y con la conexión. Y ahora vamos a saludar a José Luis Acuña de La Vespa. José Luis Acuña, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, de momento me escuchas bien, ¿no? Que están las conexiones hoy un poco... Sí, perfectamente. Graciosa. Vale, sí. Entonces, cualquier problema, pues, ¿eh? Será del COVID, seguramente, no será frito. Oye, La Vespa, Helves, hay mucha gente que la conoce, sobre todo muchísimo padelero y padelera, pero, sí. Bueno, pues lo mismo también es algún gran desconocido para mucha gente que no sabe dónde está La Vespa, Helves. Bueno, pues nosotros estamos situados dentro del Club Bernier de Helves, en la zona de Simón Verde, en la urbanización. Y bueno, como nosotros decimos, está abierto para todos los públicos, tanto socios evidentemente del club como para amigos de La Vespa, ¿vale? Exactamente. Entonces, cualquier persona que quiera pasar por allí y echar un rato agradable por la noche, pues estamos abiertos de lunes a lunes todos los días en nuestra terraza de allí de verano. No, que es un sitio maravilloso. Yo he podido disfrutar, ya he estado un par de veces por La Vespa. Y eso sí, una terraza estupenda, que en estas noches de verano se tiene que estar a gusto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Allí en La Vespa. Está muy agradable, la verdad. Está mal que yo lo diga, porque pero la verdad que está muy agradable con respecto a Sevilla. Además, con el calor que está haciendo, pues baja unos pocos de grados. Y la verdad que está en un ambiente muy tranquilo, con nuestra musiquita de fondo. Y bueno, intentamos que la carta y los platos y sugerencias que tenemos estén a gusto de todos los clientes, y ya está, invitamos a todo el mundo a que pase, tanto gente de allí de la zona, de Mairena, Tomares, bueno, Coria, evidentemente todo el pueblo de Helves y gente incluso de Sevilla que pueda subir y degustar un poco los platos nuestros. Claro, además tiene amplio aparcamiento, zona residencial, muy tranquila, está muy bien el sitio. Bueno, ¿cuál es el plato estrella de la Vespa, José Luis? Bueno, pues mira, nosotros no tenemos un plato estrella definido como tal, ¿vale? Porque nuestro cocinero va haciendo muchas sugerencias que va cambiando por semana. Hemos cambiado la carta recientemente para ya que sea un poco más de verano. Ajá. De cosas más fresquitas, tipo carpaccio de gambas con virutas de foie, por ejemplo. El típico tartar de salmón. Un plato estrella, el pulpo gratinado con alioli, que hemos tenido este año durante toda la temporada. Y al final lo hemos tenido que dejar por las noches en verano porque es un plato que sale bastante. Claro. Canelones de foie, de carrillada con foie. Risotos, en fin, es una carta bastante extensa. Fíjate que a mí me encanta, porque antes, y de esto te estoy hablando de hace no muchos años, los bares, bueno, pues al final tenían las tapas típicas, sota, caballo y rey, que era lo que demandaba el público y demás. ¿En qué momento ha habido esa evolución, ese cambio de tendencia en el que ahora el público demanda platos, tapas más elaboradas, incluso platos, ¿no? Pero tapas más elaboradas o más llamativas o probar otros sabores, ¿no? La verdad es que sí, nosotros también tenemos tapas más básicas, tipo ensaladilla, tipo tomates ecológicos con ventresca de atún, una tabla de queso, ¿vale? Que no porque sean más conocidas o más antiguas tengan que ser de peor, claro. No tienen por qué estar más elaborados, ¿vale? Ya te digo que tenemos una variedad de tantos platos muy elaborados y muy bien presentados como algo más básico, pero de igual forma, pues bastante buenos. Qué rico. Bueno, me has dicho el risotto y me está resonando el risotto en la cabeza. Tenemos un chef bastante con bastante buena mano para los risotos. Eso es bueno. Vosotros a la Vespa, ¿cómo le ha afectado la pandemia, José Luis? Pues mira, la pandemia le afecta hasta tal punto que abrimos y cerramos el mismo día el negocio, porque fue el primer día que abrimos, al día siguiente nos mandaron a todos para casa por el COVID. Fue el año pasado. Esto lo recuerdo yo el año pasado cuando hablamos. Correcto. Que era una anécdota. Entonces, una anécdota, pues, por llamarlo de alguna manera. Claro, nos echamos un poco la mano a la cabeza, pero bueno, fueron transcurriendo días y meses, al final nos sacaron a la calle y por fin pudimos iniciar el negocio de nuevo. ¿Vale? Con todos los altibajos de horarios, tú sabes, de recorte de horarios. Aquello, al ser un club, pues evidentemente cuando hay más público es por las tardes, por las noches, ¿vale? Bueno, los fines de semana la verdad que está ambientadísimo de viernes a domingo. Qué bien. Tanto mediodía por la noche, pero al ser un club entre semana, pues ya te digo, sobre todo en las tardes, noches. Entonces, en el momento que nos cerraron a las 6 de la tarde, pues imagínate las ventas nuestras. Mantener un equipo con todos sus gastos, ¿no? Tanto de cocina como de sala, ¿vale? Sin meter a nadie en ERTE, que hemos aguantado sin tener que meter a nadie en ERTE en todo el año. Entonces, pues, todo lo que conlleva, que son muchos problemillas por el camino. Claro. ¿Vale? Pero bueno, gracias a Dios vamos bien. Al margen de la inversión inicial para abrir un día, como tú bien dices, ¿habéis tenido que hacer algún tipo de reinversión? Ahora que está muy de moda lo de ver la carta con el código QR y esas cosas, ¿esto la habéis...? Bueno, allí hemos tenido la suerte que aquello, en un sitio exterior, no nos ha perjudicado demasiado. Ajá. Si hablamos de gente de hostelería que tiene interior, pues ni te cuento, ¿no? Claro. Cómo lo están pasando. Allí, pues, desde el primer momento, al ser exterior, el año pasado, cuando abrieron las puertas, creo que al principio no dejaban ir a las playas todavía, y entonces nos sirvió para que fuera un gran éxito de reservas casi diarias. Claro. Este año ya está la cosa más suavizada, digamos, y va bastante gente, bastante ambiente, pero ni mucho menos en comparación con el año pasado. Hay mucha gente, José Luis, que tiene, tú sabes, muchas veces etiquetamos las cosas o tenemos prejuicios sin conocer realmente los establecimientos, pero solo porque esté en la zona alta y que pertenezca o forme parte o esté dentro de un club social, la gente tiene la impresión de que eso va a ser caro o que no va a poder entrar. No tiene por qué. De hecho, nosotros tenemos diferenciadas dos cartas, una en la zona de restaurante y otra en la zona socios, que le llamamos zona socio porque es la más habitual, que está entre las pistas al principio, que es una carta más informal, donde puede haber, pues, la gripita de pollo, una buena hamburguesa, bueno, perritos calientes, también tomate aliñado, ¿vale? Que es para alguien que quiera tomar algo y no ir en plan restaurante. Claro. ¿Vale? Por eso tenemos dos cartas diferenciadas. La cerveza intentamos poner lo más fría posible, ¿vale? Que es lo importante, que no esté caliente. Exacto. Y intentamos cuidar todos los detalles, nuestras copitas de vino blanco en copas congeladas, en fin, intentamos cuidar todo, el servicio, intentamos que sea un buen servicio y que al final la gente se vaya contenta de ir echando un buen rato y que vuelva. Lo importante es que vuelva. A mí me gusta, ¿no? tengo que volver por la Vespa. Cuando quiera estamos por ahí. A disfrutar de una noche tranquilito allí, que se está a gusto, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? en esa maravillosa terraza. También, si me permites comentar, allí estamos haciendo muchos eventos, ¿vale? Celebraciones familiares, eventos de empresa, que es súper cómodo para hacerlo allí, sobre todo entre semanas, porque, bueno, con el césped que tenemos allí artificial, que tenemos una amplitud, ahora hemos puesto unos toldos nuevos también para el tema del calor. La verdad que estamos casi reinvirtiendo en nuestro propio negocio, claro, ¿vale? Para que aquello vaya más. Claro. ¿Vale? Como hay muy buenas relaciones con el club, con el ayuntamiento y con todo, pues la idea es que aquello vaya más. Y, bueno, por ejemplo, hemos tenido casi 14 comuniones ahora, en este mes pasado de mayo. Madre mía, muy bien. Sí. Y bueno, y el boca a boca, tú sabes que en los eventos, de un evento te debe salir otro, si no volvamos, ¿sabes? Y de momento estamos en la línea. Bien. Gracias a Dios, va muy bien el tema de eventos también. Pues fíjate, te voy a dejar los micrófonos de la radio, José Luis, para que invites a la audiencia, los de Gelves, los de fuera de Gelves, a que conozcan la Vespa. Bueno, pues lo que he comentado, que estamos abiertas, bueno, nuestras puertas están abiertas de momento todos los días, de lunes a viernes. No, perdón, de lunes a domingo, y los fines de semana, viernes, sábado y domingo al mediodía también podemos recibirlo, ¿vale? Bien. Y que vayáis a probar nuestra carta, nuestras sugerencias, nuestras copitas, nuestras cervecitas heladas, y bueno, al final hay que ir y probar un día, y garantizamos que volveréis, y esperamos que volváis. Repetimos, ¿vale? Seguro. José Luis Acuña, un abrazo enorme. Venga, pues muchísimas gracias. A seguir creciendo con la Vespa. Un abrazo. Muchas hasta gracias luego. Por llamarnos, gracias. Hasta luego. Adiós. Ya sabes, hacemos repaso de los bares y restaurantes de nuestro municipio. La Vespa es una alternativa también maravillosa que quería que conocierais, porque es un sitio que, si no habéis estado, ojo, es un sitio para ir y volver a ir y volver a ir y repetir y repetir. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es escuchar buena música, como siempre aquí en la 88.6 FM. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is, priceless to you, because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide,

it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white ice staring in space? And I know I lose control of the things that I say. Ahora Radio, la emisora municipal de Gelves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM. Y en www.ahoraradiogelves.com. El tema de David Guetta, Mr. Jam y John Newman, If You Really Love Me. Enseguida, dentro de nada, nos vamos a ir hasta Mata Las Cañas. Ese es el destino de los viajes a la playa de hoy, martes 13 de julio. Antes nos quedamos con Sud, con Bemer y la canción que se llama Because the Night. Come on now, try and understand the way I feel when I'm

la la la love, la la la love in your second hand love, la la la love. Hemos restablecido las comunicaciones que hoy nos están haciendo un poco la puñeta. Luego, oye, cuando salen en directo sale bien. Pero previamente estamos aquí haciendo un proceso que no es nada fácil de que se entrecorta, no se entrecorta, que hay rebote, que no se conecta. En fin, parece ser que lo tenemos medio solucionado y sí, nos vamos a la playa. Y como siempre saludamos a nuestra compañera María Ángeles Aguilera, que está ya en Mata las Cañas. María Ángeles, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día allí en Mata las Cañas? Pues hace mucho aire. Hoy es el día fresquito y con mucho aire. Pero bueno, se relaja una y se está muy a gusto. Bien, bueno, algo de aire en la playa tampoco es malo, ¿eh? Hombre, mientras que no haga mucho, que no sepa si es mejor meterte en el agua o quedarte en la arena llenándote de arena, pero... Más o menos se sobrelleva. La se levanta, lo único que las sombrillas se tienen que cerrar porque no se pueden mantener abiertas mucho tiempo. Guau, wow, entonces sí hace aire. En la ida, porque habréis llegado a la playa no hace mucho, porque en la ida habéis hecho parada en Almonte, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hemos llegado al monte a las 10 y hemos dado una hora para desayunar y ver a la Virgen. Ajá. Y bien, muy bonito. Bueno, una situación extraña que no esté la Virgen en el Rocío, que además lleva ahí, si no me equivoco, desde 2019, ¿puede ser? Claro, pero muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Y han puesto la entrada muy bonita y la verdad es que está muy bien. A mí me ha gustado mucho y además mucha gente. Claro, claro. Respetando las medidas de seguridad. Sí, por supuesto. Bien, además, había adentro había dos o tres personas pendientes, sobre todo a las mascarillas. Bueno, me imagino que tendrás por ahí a alguien, ¿no? Que haya utilizado esta herramienta maravillosa de pasar un día en la playa por 5 euros los pensionistas, 8 euros los no pensionistas. ¿Quién tienes por ahí al lado tuya? Tengo a Teresa Verde. Pásame a Teresa, claro. Que la conocen más por Pepi la del Pini. Exactamente, por eso. Vamos, de hecho vamos a hablar con Pepi, la del Pini, Pepi. Venga, te paso con ella. Vale, venga, pásamela, María Ángeles, venga. Vamos a hablar con Pepi, la del Pini. Hola. Hola, Pepi, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, hija? Hola. Pepi, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué digo? Escucho. ¿Que cómo estás? Muy bien. Ahí es. Hoy soy de la gloria. Claro. Hoy soy de la gloria. Bueno, me ha dicho María Ángeles que hace un poco de viento, ¿no? Sí, hace un poquito de aire. Bueno, pero se está bien en Mata las Cañas hoy. Estaba a gusto, sí, estaba a gusto. ¿En qué parte de Mata las Cañas estáis? ¿Tapón o Caño Guerrero? En la piedra estamos. En el tapón, ¿no? Bien, bueno, ahí se está estupendamente. Oye, me ha dicho, sabíamos, y María Ángeles me ha comentado un poco cómo ha sido lo de la parada en Almonte para ver a la Virgen del Rocío. Sí, muy bonita. Cuéntame. Preciosa. Sí. Preciosa. Y mucha gente, ¿no? Para verla también. Mucha gente, sí. Mucha gente. Oye, Pepi, ¿tú habitualmente utilizas esta herramienta de ir los martes a la playa? Sí, yo he venido toda la vida desde que empezaron a salir los autobuses del ayuntamiento. He venido todos los martes. Ajá, siempre. Muy bien. Pero es que este año mi alma tengo un problema. ¿Qué te pasa? Y que tiene mi marido Alzheimer. Ay. Y entonces no lo puedo dejar solo. Hoy se ha quedado mi hijo con él, ¿sabes? Para que no pueda venir a la playa. Bueno, pero bueno, una escapada que no está mal, porque hay que ver lo dura que es una enfermedad como el Alzheimer, ¿eh? No, hace falta, me hace falta, sí. Claro, una desconexión. Ya, yo fui a salud mental y me lo dijo el médico, que de vez en cuando me tienen que ayudar a mis hijos, porque eso para mí sola no era... Es que es mucha No pena. Era... Era muy fuerte. Es mucha tela. El tema de la pandemia y demás, entonces, ¿cómo lo has llevado tú, Pepi? Pues cerrada mi alma con él, encerrada y con él. Claro. ¿Y en los tres meses esto que estuvimos encerrados ya tenía tu marido Alzheimer? Sí. Bueno, no ha sido nada fácil. Por eso está muy bien que te pegues estos despejes, Pepi. Sí, la verdad. Porque empezó con una pierna que la teníamos mal, la circulación también la teníamos mal, ¿sabes? Y de ahí, a raíz de ahí de la pierna, pues ya lo vio la médica, porque claro, él no quería ir al médico, ¿sabes? Claro. Y entonces empezó, a raíz de ahí, yo se lo dije a la médica, digo, mire usted que hace cosas que no son normales, que yo me estoy dando cuenta que hace cosas que no son normales. Entonces ella le hizo un té, y ya, pero es que... Claro. Oye, bueno, vamos a hablar de... yo siento mucho el que esté tu marido con Alzheimer, es una carga muy, muy difícil de llevar, pero hoy que te has cogido el despeje, que me parece maravilloso. ¿Hay mucha gente en la playa, Mata las Cañas? Sí que hay. Porque estoy escuchando mucho jaleo, niños incluso por ahí. Sí, porque está la nieta de María Ángeles. Pepi, ¿tú por qué recomendarías tú a la gente que todavía no ha utilizado lo del autobús a la playa? Yo vengo como a gusto a la playa. Eso, recomiéndale esto a la gente. Sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque yo me encuentro más a gusto. Qué bien. Pues Pepi, ya te he dicho que desde que empezó a salir los autobuses, ahí ha estado. Yo he venido siempre, todos los martes. Disfruta de este día de vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿vale, Pepi? Vale, gracias, mi alma. Pásame con María Ángeles, muchas gracias, cariño. Hasta luego. Adiós. María Ángeles, pues me ha dicho Pepi que está la playa hoy llena. Sí, está llena. Además, el autobús hoy hemos aumentado, hemos venido 40. 40 personas, muy bien, muy bien. Me gusta mucho porque además, en el autobús, la gente toda con mascarilla. Después hay que seguir todas las indicaciones de las playas donde vayamos. ¿Cuál es el destino de la semana que viene, María Ángeles? Costa Ballena. Costa Ballena, Cádiz. Vale, perfecto. ¿Qué tiene que hacer quien quiera irse a Costa Ballena el martes que viene? ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues nada, a partir de mañana se puede apuntar en el ayuntamiento y pagar. Y eso sí, este año está que hay que pagar con tarjeta de crédito, como se dijo la semana pasada, en tesorería. Y se apunta a partir de mañana hasta el lunes que viene. Perfecto. Bueno, te dejo que disfrutes de la playa, María Ángeles. Pásalo bien. Intentará todo lo que se pueda. Exactamente. Un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, Ram. Adiós. Ya lo sabes, Mata las Cañas es donde están hoy, Costa Ballena la semana que viene. Si quieres, a partir de mañana, en el Ayuntamiento de Gelves, 5 euros. Los pensionistas, 8 euros. Los no pensionistas, pasar un día de playa en, bueno, como es en este caso, Costa Ballena. Es una maravilla, Everybody.